Yo, Jason Mix, el pionero del mambo en Chile, les presento el remix más esperado. Por más que traten, que se escuche en el planeta. ¡Zumba, gorillo! Por más que yo tengo ganas, no me van a poder. Que el ritmo para mirando no llegan a tener. No pone mi ritmo, que bien sabroso y peligroso. Tiene pieles peligroso, con un chico robo la peli. Hasta que le da ley, dos o dos te viven pendiente de mí. Mientras yo hice un día me voto, suelto un palo y le hago un remix. Me voy pa' Miami quemando la mari con una mami rosa en tal como de mí. Me quiere perder, me quiere pasar, pero bueno, tiene que echarle traje. Que si se pasan las tareas de un tanque, le vamos a llegarle. Para cumplir un sueño, si quieres te enseño. Y si se pregunta cuánto le he luchado, cuántas veces me he paqueado, porque han dicho que fácil se ha dado. Si buscando un sueño, hambre pasado. Lo noto envidioso porque solo me pegué. Y a los poderosos por el lado les pasé. Ni sus canciones sirven pa' caché. Y si estuve malo y un TBT. ¿Y cómo está? ¿Cómo le va? Me preguntó si se acuerdan de mí. Era que le faltaba plata pa'l pan. Y por necesidad tenía que mentir. Pero ahora que está todo bien, todos quieren pagar por ti. Porque la letra me hizo un chef. Y ando cocinando con Jason Mee. Es que tu envidia está sonando más fuerte que tu tema. Y yo en la calle cambiando el sistema. A ti te molesta que yo esté pegado. Es que en el mambo estoy aprobado. Cualquier momento verificado. Ay, por más que traten, saben que ellos nunca van a poderme. Han querido matarme en la calle. Tengo mucho envidioso. Me pongo la Gucci y me voy en el medio. A mí me dijo que toda la aproveche. Estoy pa' lograr mi sistema en el F. Nadie me manda a remis con su jefe. No me den banda, ey. O con mi ganga, tachemos mexicana. Dándole mi corte yo de pelo choclo. Los malos como lloro te volamos el rostro. Al pantano los monstruos. Al distrito de lujo de queso los costos. Subimos de nivel, cuando ustedes no lo quieren ver. Yo tuve que aprender, pero lo bueno llega cuando golpeen. Y por más que trate, ando en la calle con mi morning cate. Hoy fumando en un bate, no me roba la calma de estos baremate. Hoy tirando para arriba, es el acto de Ina y también la esquina. Tengo la positiva, que Dios me bendiga a los que a mí me envidian. Estuve en prisiones, que caí en tentaciones. Escudo de Dios, no me llegan maldiciones. Voy a seguir adelante. Y me la sé por cuaderno. Tengo la mejor escuela. Y no es de la licenciada. Es la que te da su escuela. O es la que en solitario se gana. Ya sigo al mando, perdí, pero estamos ganando. Me caigo, me sigo parando. Letra vía, escuela, alto rango. Siempre positivo, andamos. Con la frente en alto, mi hermano. Al negativo lo borramos. De una sola línea no vamos en vano. Que mucho habla, poco sabe y menos hace. Muchos trataron, pero ya vi su disfrace. Amigos de finales yo me la sé. No arriesgaron, no ganaron ni los pases. Muchas veces a Diosito yo le recé. Pienso caro, no con estupideces. No sale barato, nada es lo más fácil. Lo que ustedes hacen a mí no me parece. Ahora no estamos, gracias a la fama. En el panorama y todo pa' la familia. De lucha a Gabona, fronteando de pana. Y pa' el envidioso que se muera de gana. Y no anda el ranking. Tengo un bota pequín. Ahora le doy mi colín por la pintana. Fronteando el machín. de los pollitos. Pa' que sepan con quién andamos. Jason Mee, pionero del mambo en Chile, ya. Yo cantito.